Bienvenido y bienvenida al episodio número 44 de Peor Caso. En este episodio, el origen de los deportes. Hablándote desde los lugares más perdedores de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. ¡Gol! ¡Córtenle la cabeza! Dije perdedores porque estoy perdiendo hoy día. No tengo aire acondicionado y hace un calor horrible. Y yo me voy a perder, como siempre. Me voy a distraer. ¿Por qué? Y me voy a quedar perdido. Porque soy medio desordenado. Entonces la gente dice: Christopher, eres muy desordenado. ¿Ah, sí? O sea, el podcast. ¡Saludos! ¿No? Hola. Hola. Bueno, entonces hoy vamos a grabar de piratas. Sí, de piratas. Vamos a hablar de deportes. No, no estábamos seguros cómo ponerle el título. Si deportes antiguos, deportes olvidados, deportes raros. ¿El origen de los deportes? De todas maneras, déjame partir comentándote un show de televisión que... ¿Que somos muy atléticos? ¿Quieres comentarle a la gente que es? No. ¿Somos muy deportistas? No, este podcast no tiene nada que ver con salud. Al contrario. ¿Cómo que no? Salud, Armando. Salud. De la salud del cuerpo. Ah, esa salud. No. Hay un show de televisión de un tipo que es comediante que ahora cayó en desgracia gracias a YouTube, gracias. Twitter, Facebook. A Louis C.K. Estoy hablando de Louis C.K. ¿Sabes quién es Louis C.K.? ¿Sabes qué fue lo que le pasó? No, ¿qué le pasó? Bueno, es perturbador, así que yo creo que sí va con el podcast. Es genial, todos lo aman y lo hizo bien, o sea, cayó en desgracia y está como así como que no ha aparecido más por un tiempo. Él es un humorista pesimista. Entonces cuenta así como que él ya llegó a los 40, todo pelado y guatón y gordo. Y en una contaba que a él lo único que quería estar en la casa para masturbarse. Que se fuera su mujer, su familia, así porque él quería masturbarse tranquilo. Y cosas así. Y resulta que en una persona lo acusó, una mujer lo acusó de que él había preguntado si él se podría masturbar enfrente de ella. No fue un ataque horrible. Así como de violación ni nada, pero fue totalmente inapropiado. Y lo más perturbador es que lo que él contaba, que se suponía que era un chiste, no era chiste. Y eso es perturbadorísimo. Si tú lo hubieras escuchado. Qué horrible. Pero Armando, ¿por qué compartimos este tipo de información con las personas? Porque aparte de eso, de ese episodio del pobre Luis, igual la gente lo estima, igual es un buen humorista. Y él es separado, tiene dos hijas, vive en Nueva York, creo. Sí, en Nueva York. Y ha hecho varias películas y series de graciosas, así, de humor. De repente toma algunos temas medio serios. La cuestión es que en un episodio, él va y le da a una de las hijas un helado. Y la otra hija va, que es como de la misma edad, chiquitita, así de, no sé, pues 10, 12. Dice, ¿por qué a mí no me das? No es justo. Le dice la hija y Luis le responde, tú nunca vas a obtener las mismas cosas que otras personas. Nunca va a ser igual. Nunca va a pasar nunca en tu vida. Así que tienes que aprenderlo ahora, ¿ok? Y la hija lo queda mirando y él le dice, mira, la única vez que tú deberías ver el plato de tu vecino es para ver que tenga suficiente. No para ver si tú tienes tanto como él. Entonces te hace pensar así, ¿por qué la gente compite? ¿Por qué tiene que ser todo una competencia? Somos tan competitivos. Si el otro tiene, nosotros también tenemos que tener. Lo importante es tener de repente expectativas realistas en la vida y sentirnos confortables con lo que tenemos. Por ejemplo, yo no tengo aire acondicionado ahora, estoy sudando, pero tengo un ventilador y le tengo que dar gracias al dios de los ventiladores por tener un ventilador ahí. Y que está funcionando. Y está podría funcionando. No estar funcionando. Claro, claro, tengo acá agua con gas, agua gasificada. Estamos grabando un podcast, estoy con mi amigo Christopher acá, así que yo creo que están las cosas tenemos mejor internet. Que mal. Tenemos internet, ¿sí? Lo que es muy bueno. Podemos compartir con... Es algo interesante porque nuestra generación un poco menos, pero El otro día vi un video bien interesante de un tipo que de estos que dan charlas en TED, me imagino. Y él hablaba sobre la generación de los millennials y toda la generación que nació después de 86, me parece. O por lo menos ese era el espectro, el rango que él tenía. Entonces él planteaba lo siguiente, que a esa generación que nació después de los 90, que hoy en día están trabajando o que están tratando de surgir en la vida, están frustrados y son infelices. Y están frustrados y son infelices porque ellos tienen una expectativa muy alta de la vida en general. ¿Por qué? Porque existen redes sociales, porque tenemos básicamente un computador en la mano con acceso a toda la información del mundo Sí. en segundos. Entonces no disfrutamos de algunas cosas porque somos muy ansiosos, Sí, queremos todo todo para tiene que ser ahora. rápido. Entonces una carrera de estás en un trabajo y ves que pasaron 2 años y estás aún en la misma posición, te crees que es un fracaso. Sí, es Y verdad. no necesariamente es eso. Tu curva de aprendizado tal vez es distinta, tal vez nunca vas a salir de ahí. Entonces tenemos esa visión de que, pucha, tal persona está viajando, tal persona tiene esto, tal persona tiene lo otro. O estar mostrando las relaciones en internet, por ejemplo. Claro. Ah, él es el amor de mi vida, aquí, allá. Y esa exposición, yo encuentro que también nos hace pésimo. Y esa expectativa de que no vamos a tener todo. Recién mi computador se me apagó. Estábamos con Armando, íbamos a empezar a Ya grabar vamos y por mi la computador mitad. se apagó. No, mentira. Mi computador tiene. No, no es tan antiguo, debe tener unos 4 años, una cosa así. Y si se me echa a perder, ¿qué voy a hacer? Comprarse otro. O sea, no puedo ir mañana Y comprarse. al shopping y comprar un computador. O sea, No en Brasil, donde valen imposible. cuatro veces lo que valen acá. Exactamente. Y y yo esperaría en realidad tal vez a ir a Estados Unidos. Sí, ¿no? Y Pero eso pasa es. a cualquier nivel. Por ejemplo, acá las cosas son más baratas, pero siempre uno quiere otra cosa. Siempre uno va a Sí. querer más. Es como la naturaleza de la gente. Bueno, en resumen, somos una generación que es infeliz porque no se da cuenta de lo que tiene. Porque está siempre mirando al lado. Y creo que es una reflexión importante para hacer hoy en día, especialmente que hay tanta gente que nos escucha trabajando. Sí, hoy día estaba pensando si voy a dejar el teléfono apagado por una semana, pero después se me pasó. ¿Cómo íbamos a grabar, Armando? Es que aprovechamos la tecnología. Mira, por lo menos yo siento que aprovecho la tecnología para crear algo. Y tú también. Y los que Sí. creamos cosas, la usamos son herramientas al fin del día. Pero estamos hablando sobre deportes y competencia. Entonces, Exactamente. por qué la gente compite? Científicamente hay tres hipótesis que explican por qué a las personas les motiva la competencia. Son bien simples. Aquí no hay nada raro. Una es porque les motiva a ganar. La competencia les permite satisfacer la necesidad de ganar. Sabemos que cuando nos sentimos bien, el cerebro crea serotonina, algo así. ¿Cómo se llama lo que crea el cerebro? Dopamina. Dopamina, eso. La otra es porque a algunos les motiva a mejorar el desempeño. Físicamente, la salud y todo eso también es válido. Y lo tercero es que les motiva la oportunidad de expresar un comportamiento agresivo. O sea, es una oportunidad que tú tienes. Por ejemplo, el otro día tú apareciste en un video con la nariz hinchada. ¿Qué te pasó? Ah, me dieron un combo en box. Ahí está, ¿viste? Entonces es una oportunidad donde tú puedes expresar un comportamiento agresivo. Bajo así como reglas, como legal, en Claro. forma legal. Tiene Sí. porque no le vas a salir a pegar a alguien en la calle. Que hay gente que lo hace también. Porque necesitan esa expresarse físicamente. Necesitan demostrar que son superiores a otra persona físicamente. También. Por eso que la gente es agresiva a veces. Claro. Son El, inseguras. entonces es natural que entre los deportes más antiguos esté la lucha. Pero ¿cómo saben que es el deporte más antiguo? Bueno, hay pinturas rupestres, que son estas pinturas en las cavernas. Hay una caverna en Francia que se llama Las Caux, que se debe pronunciar algo así como Las Sox, Excaux. Las Sox o algo así. Caducs. Las Coutts, Caverna. Las cavernas. que datan de 15.300 años, que representan luchadores. Y en Mongolia también hay pinturas rupestres, se llaman en A ver, español. En las paredes que representan nosotros ya. luchadores y grupos de espectadores. Sí, dime. Nosotros ya conversamos sobre esto. Nosotros ya dijimos que la gente antigua, especialmente en el comienzo, no tenía creatividad para ese tipo de No, cosas. tenían que dibujar un animal y casa nomás. Exactamente. Claro. Y podría ser un cómic Podría haber sido, antiguo. claro, un superhéroe. Pero Un no, superhéroe. eso lo decimos irónicamente, porque sí, la gente parece que sí se reían y se divertían. O sea, Entonces. esas pinturas de monstruos y de cosas es todo de verdad, Es que porque a ellos no da jamás se risa les ocurre porque inventar algo cada así. vez que alguien ve una cosa así, se figura que fue algo real que la gente vio. A lo mejor pudo haber sido que lo inventaron, así como nosotros inventamos ahora. Y en el futuro van a encontrar pintura rupestre, o sea, no pintura rupestre, sino que, no sé, Digitales o no si es que sé. encuentran algo porque ahora todo es digital y todo queda Exactamente. ahí en la nube. Pero bueno. Imagínate encuentran un libro de Lovecraft. Van Claro, a un creer libro que real. de Claro, van a verdad creer, claro, existen adoraban a los... estas Bueno, de criaturas. verdad existen, pero está bien. Claro. Entonces, en la Universidad de Columbia, Nueva York, hay un fragmento de un manuscrito que contiene reglamentos para lucha que fue encontrado en Egipto a finales del 1800. Y se ha calculado que tiene cerca de 2000 años de antigüedad. Ya, pero ¿cómo saben que tiene 2000 años de edad? ¿Tiene acaso así la La fecha fecha de arriba? compra 2 de octubre de 2000 de cero. menos De menos 2000. uno, claro. Bueno, usan el carbono 14. Todos hemos escuchado del carbono 14. Pero claro, ¿Pero cómo yo hoy día en la funciona el mañana carbono 14? desayuné carbono 14, por ejemplo. Claro, todos desayunamos carbono Sí. 14. Te voy a explicar, porque mientras estaba investigando esto, dije, ¿pero cómo saben cómo funciona esto del carbono 14? Entonces lo vamos a explicar, vamos a aprovechar de explicarlo rapidito, porque es un poco sobre ciencia, entonces. Entonces, los isótopos, ¿te acuerdas de los isótopos? Que no son los No, isópodos. espera, pero ¿no es el equipo de béisbol de Springfield? De ¿Los los isótopos se Simpsons. llaman? Sí, verdad. Verdad que sí. Pero es que también están los isópodos, que son los chanchitos o las cochinillas. ¿Te acuerdas? Ah, es Sí, esos verdad. son isópodos. Estos son isótopos, que son formas de un mismo elemento que tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones en el núcleo, lo que hace que les cambie la masa atómica, pero no sus propiedades químicas. O sea, sigue siendo el mismo elemento, pero es como medio raro. Ya. Se define también como la forma radioactiva de un elemento. La mayoría de los átomos de carbono tienen 3 protones y 6 neutrones. Y 6 más 6 es 12, de acuerdo con la matemática. Entonces se llama carbono 14. La matemática avanzada. Matemática, o sea, claro. Matemática, claro, como de segundo año. Matemática 5. Entonces el carbono normal, tú dices un carbono, es un carbono 12, porque tiene 6 protones y 6 neutrones. El nitrógeno normalmente tiene 7 protones y 7 neutrones. Y resulta que en la atmósfera, cuando está expuesto a rayos cósmicos, estos calientan los átomos de nitrógeno y de repente convierten un protón en un neutrón y transforman el nitrógeno en carbono 14, que tiene 6 protones y 8 neutrones. Y ese es un isótopo de carbono inestable. Ya la palabra isótopo creo que significa que es inestable. Ya, ¿y eso en persona significa qué? En los rayos cósmicos son partículas radiactivas que provienen fuera del sistema solar, se generan en supernovas, por ejemplo. ¿Te acuerdas que habían varios tipos de radioactividad? Y estaba la radioactividad esta que chocaba con las moléculas. Sí. Y si alguien no se acuerda y quiere refrescar la memoria o no lo sabe, puede ir a nuestro episodio de Accidentes accidentes nucleares, nucleares, sí, donde accidentes hablamos un nucleares. poquito De sobre de eso, claro, de radioactividad. los diferentes tipos de radioactividad. Bueno, entonces eso significa que las plantas absorben carbón y absorben carbón 12 y carbón 14. Y luego ese carbón se transfiere a los animales que comen las plantas y a otros animales que comen a esos animales y ahí estamos nosotros. Y nosotros también comemos plantas, o deberíamos. Entonces cuando nosotros comemos plantas, comemos animales, consumimos carbón. Y consumimos carbón 12 y carbón 14. Al mismo tiempo, Al mismo tiempo, consumimos de que los sería el dos. carbón, El carbón 12 sería el natural, claro. Sin alterar. Y el 14 sería modificado por los rayos cósmicos. Claro, correcto. Okay. Porque los elementos pueden cambiar. Uh-huh. O sea, piensa. A miles de años luz de distancia, una estrella explota. La supernova esparce partículas radioactivas por todas partes y algunas llegan a nuestra atmósfera que transforman el nitrógeno en carbono radioactivo. Las plantas lo absorben, los animales comen las plantas, nosotros comemos a los animales y terminamos con el carbono 14 gracias a una estrella que explotó al otro lado de la Vía Láctea. Universo. Claro. Entonces todos los seres vivos contienen carbón que obtienen de los alimentos que consumimos. Y en nuestros cuerpos tenemos varios isótopos del mismo elemento. Me estoy alargando demasiado con esto. Cuando un animal muere, el carbono 14 empieza a desaparecer. Cada 5.730 años, en promedio, la mitad de los átomos de carbono 14... ¿Cuánto? 5.730 años. En promedio. 5.730 cada 5.730 años, la mitad de los átomos de carbono 14 se descomponen y se convierten de vuelta en nitrógeno. Y a esto se le llama vida media o Half-Life, como el juego. O sea, el Half-Life. O sea, en ese momento, el animal va a tener la mitad de carbono 14 que tenía cuando murió. Hace 5.700 millones de años atrás. Hace 5.730 años, no millones. 5.730. Después de otro periodo de vida media, va a tener un cuarto. Y después de otra vida media más, o sea, vas cortando por la mitad, va a tener un octavo ya, y así. Pero, ok, pero espera. Entonces, uno me está diciendo que una persona que vivió en el, no sé, siglo VI, un romano, que se murió. Sí. Hasta ahora él va a tener, yo voy a tener más átomos de carbono 14 que él. Tu cuerpo va a tener ¿cómo se dice? Ratio. Como el balance. Un espectro. El balance de entre carbono y carbono 2 y carbono 14 va a ser estable. Más cerca. Cuando tú te mueres. La cantidad de carbono 2 y 14 va a estar más cerca que el del romano que se murió hace 2000 claro, años. Claro, claro. El romano va a tener mucho más carbono 12 que carbono 14. Más 12. Entonces, claro. Mientras más carbono 12 esa persona tiene. Más antigua. O ese objeto. Hace más tiempo dejó de consumir carbono. Pregunta. Porque me imagino que hay gente que debe estar pensando lo mismo que yo. Pero esa prueba no se hace solamente en objetos que eran vivos. Correcto, esa prueba se hace solamente en objetos que eran vivos. Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Tú no puedes datar una piedra. Tú no puedes datar, pero sí puedes datar papel, sí puedes datar tinta. Entonces cuando ven esta pintura rupestre, sacan muestras y entre medio de las muestras que sacan encuentran material biológico. Así como claro, plantas y cosas así. Claro, exactamente. Y gracias a eso pueden datarlo. Pero tú no puedes usar este método para datar una roca. Porque no tiene carbono. Solamente cosas vivas. Hay otros métodos que usan para datar cosas muertas. Pero el carbono 14, que es como el más famoso espérate, que lo escuchan. Como cosas muertas, pero si el romano está muerto. Cosas que no son biológicas. Ah, ya. O sea, que no tuvieron células. Inanimadas su vida entera. Claro. Su vida entera fueron inanimadas. Correcto. Entonces, la precisión de este método se mantiene hasta los 60.000 años. Y para los animales y fósiles que son más antiguos, usan igual como esto, pero usan otros elementos que tienen vidas medias más largas. Entonces, carbono 14 es uno de los métodos. ¿Me entiendes? Sí. Eso es. Sí, no, entiendo. Eso es más o sí. menos cómo funciona. Imagínate la diferencia entre carbono 12 y carbono 14. Mientras más baja el carbono 14, más antiguo igual el... Igual es medio inexacto. Sí. ¿No? Por eso es que hay varios métodos. Pueden usar más de uno. Un margen de error. Sí, por supuesto que tienen margen de error. Cada método tiene margen de error. Y mientras más antiguo es, me imagino que el margen de error aumenta. Ahora, yo le pregunté a Carolina, que es química, y me mandó una explicación que la voy a insertar acá. Pero es media complicada, porque usan algoritmos y no es tan fácil. No es como, veamos con el microscopio. Acá veo 6 átomos de carbono. No es tan así. ¿Cómo así? Obviamente. Entonces, es mucho más cuentan? Complicado de lo que lo hablamos. Pero para que tengas una idea de cómo funciona. Voy en un taxi, voy a una entrevista de trabajo y de ahí al aeropuerto y de ahí me voy a Antofagasta, ando corriendo, por eso mejor te escribo, o sea, te mando un audio. La fórmula es bien compleja, tiene que ver con la cantidad promedio que tenemos los seres vivos de carbono 14 en nuestro organismo, que es como, creo que cerca de una parte por trillón, algo así. Y también tiene que ver con una constante de desintegración radiactiva que tiene el carbono 14 y el tiempo de vida media. Y hartas cosas metidas en más de una fórmula que es logarítmica, porque la forma en que se desintegra el carbono 14 es exponencial, ¿cachai? Entonces tenéis que irte hacia atrás en esa ecuación y vais a poder determinar más o menos el tiempo que lleva desintegrándose el carbono 14. ¿Cuándo empieza a desintegrarse? Cuando el ser vivo deja de estar vivo, ¿cachai? Una cosa así. ¿Ya? Ya, ¿y qué pasa si los átomos de carbono están todos en mi brazo izquierdo y encuentran mi brazo derecho en 2000 años? En fe? Es parejo por todas partes del cuerpo. Más viejo. Allá. Puede ser. O sea, tengo que preguntar. O sea, a lo mejor si no respirabas mucho, vas a tener menos. Ah, no, si no comías. Comer. Se come. No se respira. Ya. Entonces, ¿tú tienes entonces algún... ya sabemos cómo las cosas son... Son datadas. Datadas. Sí, claro. Como las datan con carbono 14. Es como el más famoso y que siempre sale en las películas. ¿Tienes y, algún... y siempre, o sea, yo por ejemplo estaba escuchando un podcast. ¿Podemos recomendar el podcast de los tertulianos? Sí, claro. Yo les quiero recomendar a todos los amigos que nos escuchan que les gusta la historia y de una forma entretenida. Armando descubrió un podcast que me mandó esta semana y yo medio que me he escuchado varios capítulos. Se llama La Tertulia. No, se llama La Tertulia. A la tortulia. La tortulia. Como tortuga y tertulia. Claro. Juntos. Ah, ¿no es tortura? No, no. ¿Porque es tortura? ¿Duran 2 horas y media? Yo no tengo problema con podcast de 2 horas y media. Yo a mí me da miedito cuando estoy en el teléfono y estoy usando la data y tengo que bajar 2 horas y media de podcast y no sé si me va a gustar o no. Yo descubrí que en Spotify. Yo descubrí que en Spotify el archivo es más chico. ¿Ah, sí? Gasta menos bando de... Sí. Interesante. Entonces, este capítulo, a mí se... Yo le dije a Armando que lo armáramos hace como... 3 semanas atrás, que fue cuando el mundial había empezado. Más o menos. Sí. Entonces, como el mundial había empezado, yo dije, pero hagamos un capítulo de deportes. Y ahora está terminando y está en este momento que estamos grabando hasta Francia y Croacia de finalista. Que no le importa a nadie acá el en domingo, América, supongo. Por lo menos, el domingo, que va a ser... el domingo es la final, y ustedes están escuchando esto el lunes. Ah, así que ya van a saber yo creo que va a ganar Croacia. Yo creo que Francia. ¿En serio? A mí me gustaría que ganara Francia. Yo creo que va a ganar Croacia porque lleva 9 puntos, y Francia lleva 7. Sí. Así que no sé. Puede ser. Pero a mí me da lo mismo, me da exactamente... No me va ni me viene quien gane. Yo quería que se quedara en América, por lo menos. Y con esto del mundial y del fútbol, yo me recordé que yo alguna vez había escuchado una guerra que había empezado por un partido de fútbol. ¿Ah, sí? Y fui a buscar. ¿Una guerra partió por un partido de fútbol? Eso. De hecho, se llama la guerra del fútbol. En Chile pasaba todo el tiempo, me acuerdo. Claro, las barras bravas. Eso. Tienen que entrar Colo-Colo contra la U. Tienen que entrar uno por un lado y otro por el otro lado del estadio. Sacando la cuchilla y se cuchillando en el medio del campo, sí. Afuera, para que llegue la policía. Y me acuchilló primero y el otro me sacó el ojo. ¿Qué le dicen pacos? Le dicen paco a la policía. No sé por qué. Malditos. No sé por qué. Pues no tengo nada contra la gente que le gusta el fútbol, de hecho, nada mismo, pero la violencia, repudio la violencia, de cualquier tipo de cualquier cosa. Excepto en videojuegos. Excepto en el deporte. Excepto en el deporte. Videojuegos. Y donde podemos expresar nuestro... Libros. También. Nuestra violencia. Y los cómics también. Los cómics. La violencia está permitida para mí en cualquier momento, excepto... En la vida. y bueno, fui a buscar... Esto lo saqué directamente desde Wikipedia. Entonces cito Wikipedia. La guerra del fútbol, conocida en Honduras y El Salvador como... Guerra de las 100 horas. Guerra de legítima defensa. Fue un conflicto armado que pasó entre el 14 y el 18 de julio de 1969 entre las repúblicas de El Salvador y Honduras. El nombre del conflicto fue tomado de la historiografía anglosajona, en inglés Football War o Soccer War, debido a la coincidencia con un partido de fútbol que pasó el 26 de junio de 1969, que enfrentó a estas dos selecciones. Con motivo de las clasificaciones para la Copa del Mundial del 70. Dicho nombre fue acuñado por el reportero polaco Ryszard Kapuscinski y el reportero jaimequino Bob Dickens. Exactamente. Quienes desconocían las causas reales que provocaron el conflicto entre las dos repúblicas de Centroamérica. Entonces quieren saber más por qué pasó. O sea, esta era una guerra que ya se venía cocinando de antes y coincidió de que después del juego del partido, la guerra se desató. Pero no fue por partido, obviamente. Pero es interesante que le hayan puesto Football War o Soccer War. En Latinoamérica nosotros le decimos fútbol, que significa foot es pie y ball es bola. Y en inglés le dicen soccer, que no sé qué diablo significará soccer. Pero es chistoso porque nosotros lo llamamos en inglés y ellos le llaman algo que no es nada. Es que el fútbol es el fútbol americano. Sí, el soccer siempre Pero fue en fútbol distinto. No sé americano por qué. no Yo no le sé por pegan qué al, chutean Latinoamérica. la pelota una vez y de ahí la agarran Sí. con la mano, con el brazo, con todo lo que no se puede tomar en el En el fútbol soccer. normal o soccer. Yo no Es sé bien por raro. qué en Latinoamérica. De hecho, debería Y investigarlo. también está Que el el soccer rugby, se llama que también soccer. es diferente al fútbol americano. Sí, El pero rugby el es rugby. sin tanta protección y los tipos sangran y siguen jugando. En cambio, en el fútbol de nosotros al contrario, se les tocan y salen rodando por ahí como si los hubieran golpeado fuerte. No, lo que pasa es que, bueno, sí, el rugby es de contacto harto, es más Sí. fuerte, pero también tiene otro tipo de reglas. Entonces, no, Sí, el fútbol obviamente americano lo es más hacen para violento, por eso aprovecharse que las reglas. tienen... Para doblar Sí. el reglamento. ¿Sabes qué pasó cuando perdió Japón? Bueno, pasaron hartas cosas. Entre ellas, los japoneses limpiaron el estadio, ¿no es cierto? Sí. Y harta gente los ha imitado y yo creo que las cosas buenas hay que imitar. Yo creo que está bien imitar cosas que son buenas. Pero, viste que, no sé si te acuerdas, mundiales anteriores que han habido pulpos que adivinan los resultados, ¿te Sí, acuerdas? que adivina el resultado, Había un pulpo sí. bien famoso. Bueno, resulta que había un pulpo, El pulpo Paul. ese. Bueno, había un pulpo que no era el pulpo Paul, que predijo que Japón iba a perder. Ese pulpo lo mataron y se lo comieron. Sí. Oh. Entonces lo mató y lo mandó a un restaurante. Pobre pulpo. Qué mal. Sí. Sí. Y lo otro, tú sabes, bueno, aparte de las bromas que siempre han hecho sobre Alemania perder la primera ronda porque nunca puede ganar en Rusia y cosas No así. tengo idea. Sí, pues hicieron Ah, por Alemania esa broma de la Primera Guerra por la Mundial. Alemania de la Segunda Guerra también, que no pudieron entrar a Rusia y Bien. todo. Y también está otra que era. ¿Tú sabes cuál fue la otra vez que Alemania salió en la primera rodada del Mundial, de la fase de los grupos? Ni idea. En 1939. Oh. El año maldito. Aquel año que después invadieron Polonia. Y otra cosa que escuché también, todos los que usaban amarillo perdieron. Si alguien usaba amarillo en el color de la ropa, Oh, perdía. Parece, no sé. perdía. Imagínate. Nosotros podríamos ser narradores de fútbol. Y bueno, el 14 la lleva. ¿Cómo se llama el 14? No sé, déjame buscarlo aquí. Espera. Espérate, Oh, se cayó, espérate. Oh, qué buena no. caída. Los peores Repitámosla. comentadores de fútbol de la vida. Ya. Nos podríamos hablar de otra cosa. Ya, hablemos de otra cosa. Hablemos sobre las carreras. Carreras a pie. Carreras a pie, ok. Carreras a pie. Los. Estos son de. Lucha y carreras a pie es un deporte que no necesita ningún artefacto. El fútbol, el soccer necesita por lo menos una pelota, ¿no es cierto? Un balón. Sí. Pero correr no necesita nada. Y me imagino cuando uno era chico y Espera, como que no va a la tienda necesitas y empieza a correr. ¿Ah? Armando. Necesitas dos cosas para correr. Dos piernas. Dos Claro, piernas. pero ya son tus piernas, es tu cuerpo. y un suelo y un piso para caminar, porque en el aire pueden ser biónicas, sí, pueden ser. O sea, pueden ser. Hay gente que corre con prótesis, sí. Está bien. A lo mejor alguien corre con las manos. Yo digo que necesitas. No. No hay carrera de manos. Son discriminados. Pero dije, no se necesita ningún artefacto. A menos que no tenga una pierna. Pero bueno, La gente corre. Que corre en silla de ruedas, ¿sí? O sea, no corre, pero rueda. Claro. Entonces, es difícil precisar cuándo se desarrolló como un deporte, porque cualquiera puede salir corriendo con alguien y tratan de correr rápido a ver quién llega primero. Eso lo hacíamos como los ladrones. Chicos. Como los ladrones, por ejemplo. Pero se cree que una de las primeras representaciones de carrera también se encuentra en la cueva esta, Lascaux, en Francia. Y remonta a la época del Paleolítico, hace unos 15.300 años. Cuando se arrancaba de los tiranosaurios Rex. Vamos a tener que hacer de repente un día un episodio de que se llame Línea de Tiempo. A ver cuándo pasaron las cosas. Ah, sería interesante. Sería interesante. Colocar eventos marcantes. Claro, pero tratar como de relacionarlo con algo, para que tenga sentido. Como con los dinosaurios. No solamente el número, claro. La creación de la hamburguesa. Eso. En el primer evento... En la primera Olimpiada en el año 776 a.C. fue una carrera a pie. Aunque la fecha se cita a menudo como el comienzo del deporte, una de las primeras competencias de carrera registradas se celebró en Irlanda en 1829 a.C. O sea, 2000 años antes. Estaban todos ebrios. Hay una historia... Para no pagar la cuenta del bar. ¿Tú te has fijado que siempre aparecen ¿quiénes son los griegos que salen así corriendo desnudos? ¿Te has fijado que siempre aparecen como corriendo? Es como una imagen de la cerámica. Sí, claro, siempre salen corriendo desnudos. La historia, no, esto no lo tengo anotado, pero me acuerdo que era porque ellos usaban estas togas, ¿no es cierto? Entonces sí. Había un juego que estaban corriendo y al tipo se le cae la toga y queda desnudo. Pero él siguió corriendo y ganó. Entonces ahí pensaron así, no sé, pues era más aerodinámico o algo así. Y desde ahí entonces que todos se quitaron las togas y corrían desnudos. Corrían desnudos. Por eso es que siempre salían desnudos. Son unos inmorales. La moral era diferente en esa época. Son inmorales. Pero totalmente distinta. Pero por supuesto. El Chu. Era el deporte de jugar a la pelota o el soccer de los chinos. Esto nació algo así como en el año 2500 a.C. Y la idea era pasar la bola a través de un agujero pequeño. Pero espérate, estamos diciendo que la primera... Ah, está bien, sí, está bien. Porque, son los chinos. Sí, estoy diciendo que correr como deporte fue implementado en 1800. After Christ es después, ¿o no? Sí. After es después. Entonces antes de Cristo. Ya, ok. Por eso te digo. Pero no tendría sentido que fuera en el futuro, a menos que fuera en los años de ellos. Ya, pero... Ok, está bien. Y según la FIFA, este sería la forma más antigua del soccer. Y en un comienzo habría sido inventado como un ejercicio militar, la verdad. Ah, sí, sí. Para generar destreza, me imagino. Claro. Una cosa del... Para practicar. Eso. ¿Y sabes de qué consistía? ¿O era pasarse la pelota? ¿No había un arco? Sí, había un arquito pequeño. Ah, tenían que ponerla. Sí. La bola en algún lugar. Ajá. Era una red. Era una red en un lado. Y esa red tenía un agujero. Yeah. Tú tenías que pasar la pelota con el pie por ese agujero. Ah, ok. No tenía muchas reglas. O sea, me imagino que... Hacían lo que podían. Al principio los deportes eran menos complejos. Eran más... Como por ejemplo el clásico Rin Rin Raja. Que es un clásico deporte de la niñez. ¿Podría explicar por favor en qué consiste ese deporte? Es un deporte en el que un equipo de 3 a 4 jóvenes de edad entre 8 y 12. Claro, entre 8, 7, 5. Ya cuando empiezan a andar. Claro. Lo que hacen es. Ellos se esconden atrás de una casa o atrás de algún objeto grande y envían a un representante del equipo claro. a una de las casas de la cuadra. Entonces, cuando se acerca este representante, todo el resto está atento, obviamente. El representante del equipo se acerca a la puerta silenciosamente, porque no puede ser descubierto, porque si es descubierto pierde. Claro. Y toca el timbre de la casa desesperadamente. Y después de que toca el timbre, tiene que salir corriendo Claro. a encontrarse con el resto del equipo, A porque eso el se le resto del llama equipo rajar. tiene que esperarlo. Exactamente. Por eso es Rin Rin raja. Claro. Sale corriendo, se encuentra con el resto del equipo, que observan la puerta a ver si va alguien. Claro, a ver si sale el dueño de casa. Y el dueño de casa no encuentra a nadie. Y ellos salen corriendo, riéndose. Ahora ellos se tienen que quedar esperando porque no tiene sentido ir y tocar el timbre si no vas a ver quién sale. Claro. Porque en una de esas no hay Claro, nadie en la casa, entonces tienen la que ver broma no la, tenía claro, tienen sentido. que ver El la cara deporte pierde el del, objetivo. claro, la cara del dueño de casa salir. Exactamente, hay que a eso. Y De ya a decepción. veces eran descubiertos, Oh, y ahí salía la generalmente. persona corriendo atrás, entonces Y ahí tenía el podían, representante tenía que claro, correr rápido y tenía que correr más rápido, porque si no le si se daban lo con la chala. agarraba, sí. Eso jugamos. Claro. Cuando se podía jugar en las calles. Y cuando eres un jugador Sí. famoso y eras reconocido por tu barrio, Claro, por correr rápido. llamaban a tu madre, a tus padres y eras Ah, claro, cruelmente si el castigado. dueño de casa Entonces te no te podían conocía. reconocer, pues. Porque los Cuando eras niños muy éramos bueno, tan la fama tontitos te que no se nos condena. ocurría ir a unas 3 cuadras más allá, en vez, Claro, no tiene que ser ahí que. mismo. Y a veces habían cuadras que eran más predilectas para hacer Claro, estas cosas y sí. era siempre la misma casa. Habían varios deportes que hacíamos cuando chicos, también jugábamos a las bolitas en las calles. Yo Sí. con un amigo éramos buenos para jugar a las bolitas, entonces nos paseábamos en bicicleta por otros barrios. Y cuando encontrábamos unos niños jugando a las bolitas, parábamos y los desafiábamos. Era como una especie de Pokémon. Nos Ah, era como paraban, Beyblade. claro, y les mostrábamos las bolitas que teníamos y que se podía, porque cuando uno ganaba las bolitas, se quedaba con las bolitas del oponente, ¿te acuerdas? Sí. Las bolitas son estas Eran canicas canicas, claro, de de vidrio. vidrio. Pero a Exacto. veces habían unas más grandes, habían unas especiales, más bonitas. Claro. Entonces, si el otro, si el oponente, si el tipo, por ejemplo, no quería el desafío, uno podía ofrecer una canica mejor, así más bonita, si es que ganas te llevas esta, pero yo quiero que juegues con esa otra. Entonces así, coleccionabas, claro. Ya, Entonces okay. los desafiamos y ganamos y nos llevamos las canicas de los niños. ¿Qué será que necesita hacer para que se considere un deporte? Eso yo creo que una liga. Porque cualquier cosa puede convertirse en un deporte. Si es que hay De una hecho, liga yo de me. jugadores de bolita que seguramente la hay, o de canica, de más que hay, Sí, debe haber. debe haber. Yo me sorprendí porque este año descubrí que el skateboard pasó a ser deporte olímpico. ¿En serio? Sí. ¿Y El se otro pueden día hacer estaba como escuchando piruetas y cosas? un programa de la radio en una radio en Chile y llevaron a una de las seleccionadas nacionales de ¿De skateboard? skateboard. Ah, genial. Y ella contaba que este año va a ser deporte olímpico y que lo que hacen básicamente es como porque tiene, si tú lo piensas, tiene la misma lógica de una Sí, acrobacia. de todas maneras. Sí, claro que Entonces, sí. por ejemplo, la gente que hace acrobacia corre, gira, salta, se da 15 vueltas en el aire, cae vuelta de carnero, levanta una pierna y queda en forma de cisne. Eso, Está ahí, oh, claro. 9, 8.5. Claro que sí. Entonces, es más o menos la misma lógica, solamente que aquí usas un skateboard para hacer piruetas. Entonces, Yo me imagino que el único será algo deporte así olímpico la. que cuestiono o no entiendo es el curling. Eso que lo hacen en el hielo, que tiran Curling, el curling, mejor deporte del que tiran una mundo. cosa y tienen que como que ir El mejor calentando deporte el del hielo mundo. para que la Eso es cosa pura avance física, por más. loco. Es pura física ese ¿En deporte. serio? Loco, es pura física. Tiene que ser fricción porque no. Y hay que friccionar de a poquito porque no quieres que pare antes, pero después tiene que parar porque si te pasas, ¿cachai? Y hay que pegarle al otro. No, es muy bueno. Okay. Genial. Cuando entiendes la ciencia por detrás, Sí. la ciencia atómica atrás del curling, es maravilloso. Okay, sé el curling. Hay un deporte que encontré por ahí que se llama el Hieholuá. ¿Qué es Algo Olua? así como surf en trineo hawaiano. ¿Ya? Y no es pizza con piña. Quiero Se pizza con originó hace piña. más. No, es horrible, Es hermano. riquísima. Todavía me acuerdo cuando pediste pizza, cuando yo quería pepperoni, tú pediste con piña, loco. Piña Te con odio. tropical. Pediste. Yo quería pizza de pepperoni y tú pediste de piña con anchoas. No, pepperoni con anchoas. Piña con jamón o pollo. Mira, las anchoas igual no están tan mal. Están ricas, son ricas las anchoitas. Ya. Ya. Entonces, esto se originó hace más de 2000 años y consiste en un peligroso viaje por la ladera de un volcán. Oh. Con un gran trineo hecho de fibras de madera y coco. Yeah. Una vez en la cima, el piloto, o un equipo de pilotos, compiten bajando por la pendiente sobre sus estómagos. O en una típica pose de surf, a una velocidad de casi 80 kilómetros por hora. Wow. Un poco extremo este deporte. Y la lava viene atrás y... No, ¿en serio volaba? No. No. A menos que esté eruptando el volcán. Pero es como el bodyboard, pero en tierra. Pero en lava volcánica. Y en un volcán. Claro, lava seca. Y a 80 kilómetros por hora. Entonces, si te caí... hay uno interesante que es del año 46 antes de Cristo. Es un deporte romano que se llama naumaquia, que literalmente significa combate naval. Se utilizaban criminales condenados, algo así como los gladiadores, pero los gladiadores eran gente entrenada, pero estos eran criminales, y se les enfrentaban una batalla naval. Básicamente, eran barcos llenos de gente dispuesta a participar, entre comillas, que combatían hasta que uno solo quedaba vivo. Oh, wow. Eran, por lo que yo vi en las ilustraciones, era algo así como una piscina grande con barcos adentro. Ah, y ellos luchaban entre los barquitos. Yo hacía batalla naval cuando era chico. Se llamaba batalla naval en los columpios. Ahí viste que están de a dos los columpios, o de repente a tres. Sí. Entonces, tú te paras en un columpio y el otro oponente se para en el otro columpio. ¿Ya? De ahí quedan los tres espolonazos. Entonces tú giras así pa, y pegas tres veces. Y de ahí el objetivo es abordar el columpio del oponente. Del otro. Y tirarlo. Y botarlo del columpio. Y al mismo tiempo el oponente tiene que abordar tu columpio y botarte a ti. ¿Y qué pasa si los dos saltan en el aire, se cruzan en el aire? Así, no, si era un enredo, uno... imagínate cómo era. Era un enredo y se giraban las cadenas y trataba de tirar al otro y tú te agarrabas de la cadena y se te enredaba. Y quedábamos columpios... colgando una pata. Era terrible. Los columpios se llaman... ¿cómo se llaman? Están en las plazas donde juegan los niños y tú te subes. Es que no se llaman columpios en todos lados. Y te sientas y te das impulso y como que avanzas adelante y después vas hacia atrás, después adelante, después hacia atrás. Creo que todos tienen la imagen. No me acuerdo cómo se... Sí. No sé cómo se llaman en otros idiomas. En otros países, pero en Chile se llama columpio y esa era la batalla naval. Así que la próxima vez que estés en una plaza, haz una batalla naval. Y mándanos una foto. Los egipcios... Ah, perdón. Dale. Claro. Un video. Los egipcios tenían una versión de un deporte que yo le voy a llamar la carrera de los botes locos. Porque cuando yo leí esto me acordé de la carrera de los autos locos. Con los hermanos Macana. Sí, genial. Y yo le puse entonces la carrera de los botes locos. Ya, ¿cómo es? Porque pescadores pobres de clase baja del río Nilo se acostumbraban a practicar lo que podríamos llamar deporte. Dos equipos de barqueros se enfrentaban utilizando las manos o los pies para desequilibrar o derrumbar el barco del otro. Algo así como lo que hacías tú en el columpio, en el balancín. Balancín era otra cosa. A ver, ¿el balancín era el columpio? No, el balancín es el... Ah, no, el balancín es el... Algunos historiadores creen que los juegos eran proyectados para resolver disputas territoriales. Hasta ahí, todo bien, ¿o no? Sí, sí. Pescadores, oye, tú aquí y yo allá, quien se cae tiene que salir. Claro. Pero eran en el río Nilo. ¿Ya? ¿Con cocodrilos? Y esto significa exactamente una escena parecida a la de Indiana Jones en el Templo de la Perdición. Cuando se caían del puente. Se lo comían los cocodrilos. Y gritaba así, ¡ah! Y salió el cocodrilo masticando ropa. Exactamente. Oh, wow. Generalmente era muy... estoy hablando portugués, loco. Generalmente era muy violenta. Muy violenta. Y esta competición muchas veces terminaba en la muerte de un gran número de participantes. Hipopótamos y cocodrilos se quedaban cerca de los barquitos. Los hipopótamos son terribles. Matan un montón de gente al año. Sí. Y estaban dispuestos ahí a tomar su cena, su almuerzo, su desayuno, dependiendo de la hora en la que se les ocurriera empezar a competir, a jugar. Claro. De todos los competidores que se caían al mar. Además de esto, La natación obviamente no era un deporte en ese tiempo, entonces no era algo muy conocido incluso para marineros. No sabían nadar. Y pescadores. Bueno. No sabían nadar, pues se ahogaban. Y muchos pescadores se morían ahogados, simplemente porque no sabían nadar. Qué loco no saber nadar. Cuando te tiras al agua como que nada, o sea, como normal, como caminar. Pero supongo que hay que aprenderlo. Yo me acuerdo que la primera vez que aprendí a nadar, no sabías nadar. Aprendí a la antigua, por lo que no sabía nadar. Entonces estábamos en un día de camping y mi papá, yo era bien pequeño, no me acuerdo qué edad tenía. Obviamente esto tiene dos versiones. Pero es que uno nada como perrito. Si ustedes le preguntan a mi padre, uh-huh. Esto no pasó de esta forma, pero mi versión de la historia uh-huh. es que, de hecho, probablemente la vez que su versión va a salir en los comentarios. Eso. Mi versión de la historia fue que mi papá me iba a enseñar a nadar y nos acercamos hacia el borde profundo. Para mí era el borde profundo de la piscina. Mi papá dice que no. Yeah. Pero bueno. Entonces me agarra. Y me tira a la piscina. Y te dice nada. Claro. Y se pone como sentado en el borde y dice, ya, nada. ¿Viste? Y aprendiste nada. Yo me empecé a ahogar, me empecé a desesperar. Empecé a tirar los brazos, a llorar. Para mí esto fueron horas. Mi papá dice que solamente me dejó y como vio que estaba en apuros me sacó. Pero claro. No sé, esa puede es la ser. Versión de él. Y me dejó ahí y yo así como... ¡Oh, me ahogo! Y mi papá, lo estás haciendo mal. Esa no es la forma correcta de nadar. Mueve los brazos. Y no aprendí, por loco. ¿Nunca aprendiste? Pero me acuerdo que estaba... ¿No sabes nadar? No, sí sé nadar. Ah. Pues, sí sé. Después... Es que... Tomé confianza y ya mi papá tuvo otro tipo de pedagogía para tratar de enseñarme. Eso yo lo encuentro re malo porque como que le causa un trauma a los niños. En vez de ayudarlos a que aprendan. Me asusté ese rato, pero después ya se me pasó. Qué bueno. Después me puso los flotadores de vuelta. No, sí, yo de hecho me gusta nadar. Con mi mamá ya fuimos a bucear una vez. Entonces, con mi hermano también. Me gusta el agua. No hay problema. No es complicado nada. No quedé traumado. Si alguien no sabe nadar, vaya a aprender a nadar. Papá, ya que me estás escuchando, no te preocupes. No estoy traumatizado con eso. Solamente no me puedo bañar en una tina. Pero el resto está todo bien. Algunos estudiosos creen que puede haber tenido un aspecto religioso en alguna de estas luchas, ya que muchas murales retratan barcos con ofertas para los dioses. Y los barqueros parecen estar compitiendo en una carrera para ser al primero en honrar a los dioses. Aunque me muera. Entonces, puede haber sido un festival de ellos, no lo sabemos. Puede tal ser. Vez algo aislado. En fin. Interesante. Encontré otro también, bien interesante, que se llama el Buzkashi, que es turco. ¿Eh? Esto fue desenvolvido por los turcos en algún momento entre el siglo X y XV. Estamos hablando del año 1000 a 1500. El deporte Buzkashi es jugado hasta los días de hoy, predominantemente por descendientes de los inventores de este juego. Es el deporte nacional de Afganistán y envuelve dos equipos a caballo y el objetivo es arrastrar el cuerpo de la cabra sin las entrañas. ¿Sí? El cuerpo de una cabra sin entrañas y sin cabeza por todo el campo, hasta dejarlo dentro de un área determinada del campo. Así como ya, aquí y aquí. O sea, llevar algo. Generalmente es un círculo, exactamente. Usan ovejitas o becerros. Entonces es el cuerpo sin las entrañas, ¿cachai? Entonces uh-huh. le sacan todo adentro, me imagino, para que quede más leve. ¿Cómo llevarlo a cocinarlo? Claro. Supongo que se lo comen después, ¿no? No tengo idea. Fue prohibido sobre el régimen talibán porque es un deporte muy violento. Los caballeros los son equipados son con... O a lo mejor era porque no era suficientemente violento. Claro. Pero fue prohibido. Tal vez para suprimir a los turcos, quitarle la identidad, no sé. Entonces, los caballeros son equipados con látigos con los cuales le pegan a los caballos y además a los otros competidores. Entonces tú puedes andar así como... Espérate, ¿van a caballo o van corriendo? Van a caballo. Sí. ¿Van a caballo? ¿Y dónde van con la cabra en el hombro? ¿Dónde llevan la cabra? Ah, la arrastran. Como la arrastran. La arrastran de un... Ah, la arrastran, entonces no se la pueden comer. Qué tontera. No sé. Se supone que la van arrastrando. Yeah. Ok. Que tienen muchas cabras, debe ser. Muchas ovejas. Claro. Es como, por ejemplo, cuando usas las cajas de pizza para hacer escudos y espadas y te agarras a sablazos con... Claro. Pero ya te comiste la pizza. Es un deporte, ¿no? Claro, la pizza, pero el queso igual quedó un poquito de queso. Sí, ¿no? Igual si te pegan así aprovecha como de lamerlo un poco para claro. El sabor. El olorcito pepperoni. Eso. Entonces, se supone que ellos no pueden usar este látigo, o la verdad no es un látigo, es estas varas con las que le pegan a los caballos para que anden más rápido, no me acuerdo cómo, no sé, cómo se dicen. Ya, tienen las varas. Se supone que la regla dice que no le deben pegar a las otras personas del otro equipo, pero se pegan esto también. Es ignorado aparentemente, se pegan igual. Wow. Qué loco eso, y eso era como semi-moderno, deben haber videos sobre eso. Sí, hay fotos. Eso es bien perturbador. De hecho, vamos hasta a poner el día la página. De hoy hay. Mándame el nombre después. ¿Cómo se llamaba? Buzkashi. Ok, Buzkashi. Entonces, es un deporte de gente rica. Porque obviamente el equipo sí. Tiene que tener caballos. Y debe tener lo suficiente de dinero para cubrir todos los gastos asociados a la mantención y salud de los animales del juego. Y las cabritas sobreviven, después les ponen de vuelta la cabecita y las cositas. Claro, le ponen, exacto, las cuecen. Las cuecen de vuelta. Los orígenes de este deporte violento se perdieron en el tiempo, pero una historia dice que el emperador mongol Genghis Khan y sus hombres robaban el ganado de los pueblos turcos y se enfrentaban a muerte para arrebatarlos de vuelta al caballo. Algunos deportes son como representaciones de acciones, a lo mejor tiene que ver con eso. Claro, puede ser tan descabezado como la cabra que tiran. Puede ser de ahí. Mm. Tenemos un deporte moderno también. Se llama el wife carrying, o la traducción literal. Acarrear a la esposa. Acarrear a la esposa. Que obviamente es finlandés. El vodka haciendo de las suyas. Yeah. En Finlandia. Esos son lugares como medio fríos al norte, ¿no? Sí, y sí. No hay que calentar el cuerpo de alguna manera. No hay mucho que hacer tampoco. Claro. Hay mucha nieve. Claro. Entonces, eso es lo que puede... Atrás de todo un hombre. ¿Cómo es el dicho? Detrás de todo hombre hay una gran mujer. El dicho sexista es así, claro. Detrás de todo. Y, claro. Y el dicho inclusivo sería detrás de cada persona hay otra gran persona. Hay otra gran persona. O no, eres solo tú y... O está al lado. De hecho, más inclusivo pues, sería, detrás de cada ser, hay otro ser al lado o no. bueno, los adeptos de esta tradición tienen que cargar a su pareja, que tiene que pesar. No, pero ellos lo hacen con su esposa mujer. Claro, con su esposa mujer. Ella no puede, pesar menos de 50 kilos. Ah, no puede pesar menos de 50 kilos. Tiene que ser más así como gordita. Igual 50 kilos es poco. No, igual 50 kilos súper poco, pero no puede tener menos. Yeah. Porque es una esa muy trampa, bajita. Claro. Entonces, esto, tú tienes que colocar a tu esposa en tus espaldas y pasar por un trayecto lleno de obstáculos. Fue creado algo así en torno de 1800... Y su primer torneo oficial fue en 1992. Y uno de los premios tradicionales de esta competición es el peso de tu mujer en cerveza. ¿Ese es el premio? Sí. Oh, wow. O sea, mientras más gordita, más cerveza. Claro. Genial. Yo creo que este deporte deberíamos... sacarlo, porque nos va a reclamar porque es un deporte machista. Pero sí, así era la gente machista antes. El hombre claro, mantenía a la 1800, familia. 1800. Yo tuve la oportunidad de estar, yo ya lo comenté varias veces, lo voy a volver a comentar, que estar en Chichen Itza para ver el templo y la ciudad, etcétera, etcétera. Es que estoy hablando de esto en este episodio porque, según nuestro guía, yo voy a reproducir lo que el guía dijo. Entonces, si está malo o no es 100% real, es culpa del guía. No es mi culpa. El guía era mexicano. Entonces, peor todavía. Ya. Se supone que en esa ciudad está el campo de Pits, que se supone que era el nombre que tenía el juego, más grande de que existió o que hay. Entonces, yo me acuerdo haber estado dentro del campo, y el campo era de... tenía pastito en ese minuto, pero no sé si era solamente pastito. Tenía en el fondo un lugar para el rey y como la corte. Y en el lado derecho, como más arriba, tenía algo así como un tercer piso en donde estaban los sacerdotes, que eran como las autoridades. Yeah. Y en un segundo piso había espacio para la gente, para el pueblo, fuera a ver el juego. Y en medio del campo, en el lado izquierdo y en el lado derecho, estaban estas argollas de piedra pegadas a la pared. Y en un medio piso quedaba un corredor. ¿Ya? Y en ese corredor corría el capitán del equipo. Y en la cancha estaba el resto del equipo. ¿Ya? ¿Y qué era lo que hacían? Con una pelota hecha de cuero o de caucho, pegándole solamente con la cadera, tenían que darse pases para llegar a... para que el capitán pudiera pasar esa pelota a través de la argolla. ¿Pegándole con la cadera solamente? Con la cadera. ¿Cómo, qué pasa si se cae creo la...? Que es cadera y... creo que es cadera y codo o algo así. Ah, ok. Creo. ¿Qué pasa si creo, se cae creo, la pelota creo. Al suelo? Ellos... hacen un pase. Claro, comienzan con un paso. Y la argolla es un poquito más grande que la pelota, o sea, es súper chico el margen. Es un poquito más, es súper difícil. Entonces, se supone que el juego no tenía... el juego terminaba cuando un equipo balón. Era capaz de pasar la pelota por el argolla. O el balón. O el balón por en medio de la argolla. Y ahí se terminaba el juego. El juego no terminaba hasta que uno hacía un punto. Ah, ya, ok. Se supone que habían algunos juegos, él decía que habían algunos juegos con tiempo. O sea, la verdad, el juego solamente terminaba en eso, porque era durante una festividad. Si el juego duraba mucho, ellos hacían pausas y después retomaban el juego. No era que el juego era directo, así como ya 3 días jugando la cuestión. No. Paraban, descansaban y después continuaban jugando. Así hasta que uno de los dos equipos conseguía hacer un punto. Y a diferencia de lo que yo creía... porque cuando yo sabía un poco de este juego, yo pensaba que lo sacrificaban a todos. Porque se suponía que quien hacía el punto, el equipo que hacía el punto, era sacrificado entero. Y el equipo que no ganaba también era sacrificado, pero uno con más honores y el otro con menos honores. Yeah. Según lo que me dijo el guía, era solo el capitán del equipo vencedor que era sacrificado a los dioses. Wow. Y era un gran honor, y era parte de la fiesta. Ay, y qué todo, bueno. Todo ese... qué bueno. Claro, todo ese trasfondo que tenía con la festividad y ser un gran... ¿Es verdad que a veces jugaban con el cráneo de alguien? No. Era porque si no, no lo podía pasar. ¿Cómo vaya a andar pegándole al cráneo con la cadera? Sí, ¿no? O sea, yo tenía un cráneo de hueso en mis manos. Y... se rompe al tiro, no creo que se rompe dure mucho rato. Esto era practicado por olmecas, aztecas y mayas. Algo así entre el año 2500 al 100 antes de Cristo. Después de Cristo. ¿Antes de Cristo? Antes de Cristo. Ok. Está bueno. Y podrían hacerlo sin matar a nadie, pero... bueno, no sería una especie de fútbol. Como básquetbol. Como una especie, claro, es como una especie de básquetbol más que fútbol. Interesante. Ya, yo te voy a contar el último, que es sobre los gladiadores romanos, que que son como bien famosos, ¿no es cierto? Esos que compiten a muerte y el... ¡Spartacus! Y el, claro, y, lo, y el tipo pone el dedo hacia abajo y lo, oye, y lo sacrifica. Te pregunto, excelente serie Spartacus. O sea, es media fuerte Spartacus. Sexualmente y de violencia, pero muy buena. Eso es como de los 90, y... ¿no? Y... no. ¿La película? O sea, hay varias películas, pero hay una serie, sí. Ah, una serie de como tres temporadas. Bueno, bien buena, no la he visto, como... así que no sé si lo que voy a contar a lo mejor sale ahí. Pero sabemos que los gladiadores romanos eran... La película Gladiador. Eran... con Russell Crowe. Excelente. Excelente película. Lo que sabemos normalmente era que eran prisioneros de guerra o esclavos que eran forzados a combatir a muerte. Y el destino del gladiador estaba a merced de la voluntad del emperador, que con su mano lo podía... Si ponía el dedo hacia arriba o hacia abajo, lo podía haber sido comido por los leones. Que estaba en el campo. Claro. Que no siempre era delante del emperador. De repente habían gladiadores en ciudades más chicas. Puede ser, claro. No todos llegaban al Coliseo Romano. Entonces, esa imagen sangrienta y mórbida que tenemos de los gladiadores y la crueldad de los romanos no era tan así. En realidad que había un reglamento y habían árbitros, como en el box. Y matar era contra las reglas. Porque estadísticamente como uno de cada 10 encuentros a veces ocurría, terminaba en la muerte. Pero si un gladiador caía por error, detenían el juego para que se parara. Para que se restituyera. Y la intención era dominar al oponente, no matarlo. Entonces usaban como redes de repente, cosas así. Y esas armas eran como para el show, para intimidar. Ah, la idea y, era... Y el, ya, claro, sí. Podía ir al oponente, pero no era matarlo. Entonces, cuando terminaba el juego, cuando uno de los gladiadores se hería o ya estaba muy cansado y se rendía. Eso era. Y muchos eran esclavos, eso es verdad, que eran esclavos, pero también había hombres libres que disfrutaban del deporte. Y tenían entrenadores especializados que los alimentaban bien, recibían atención médica buena, porque si se herían y la gente les gustaba, tenían que curarlo para que participara de nuevo. Claro. Entonces, un gladiador combatía en promedio como 40 veces, que es más o menos lo mismo que compite un boxeador en la actualidad. Eran celebridades. Y las mujeres también participaron a veces. Pero sí, pero como Roma tenía una cultura patriarcal... ¡Oprimista! ¡Oprimidora! Aquí se nos va a ir. ¡Opresor! La ¡opresor! Hacía luchar contra enanos. De verdad. Y fueron súper pocas las mujeres que lograron probarse. Lograron probarse en combate justo. ¡Oh, qué bacán! No te creo. Sí. Pucha, la gente me va a odiar era ahora. Como, era como una payasería. Así como la, ya la, ahora en el tres medio, ya pongamos a una mujer ahí que pelee con un enano. Qué mal. Oye, yo no pero sabía era que era tan civilizado, entre comillas. Para entre mí comillas, era bien sí. Sangriento. Sí. No, era, imagínate, pues en el entretiempo así ya están descansando o vamos a cambiar al otro equipo. Claro. Y ahora viene la parte de las mujeres que pelean contra los enanos. Qué horrible. Claro, una sociedad patriarcal y opresora. Claro, y sexista. Y sexista. Pero igual hubieran algunas que machista. Sí lograron mostrarse así en combate justo y todo eso. Pero era más que nada hombre. ¿Hay boxeo femenino? Sí, hay, ¿no es cierto? Sí, sí, hay boxeo femenino. Tal, pues. No es tan popular. Bueno, hasta la lucha libre, hace pocos años estaba esta niña que era MMA, super famosa. Claro, súper y ya salió hasta en una película. ¿Caritativa es la palabra? Que era como no, simpática. Carismática. ¿Qué es caricativa? Ok. La ronda salió hasta en una Rápido y Furioso 6. Era súper simpática hasta que ya parece que empezó a perder. Porque tienen como el pick físico y después ya como que se sí, sí. No, tiene que ver con suerte también un poco conseguir pelear. Entonces, lo que están los oyentes tienen una sola pregunta. Sí, seguramente se lo han estado cuestionando desde el comienzo. ¿Qué deportes practicamos nosotros? Qué bueno. La respuesta es ninguno. No, los animales tienen sentido de competencia. Puesto que todos se están preguntando si los animales tienen sentido de competencia. Que empezamos todo esto por la competencia. Por la competencia, eso estamos hablando. Es que yo me perdí en el carbono 14. Ahí con los rayos, con los rayos cósmicos, ya me fui lejos. Ya. Los animales no tienen sentido así como de tratar de ganar, pero sí compiten con recursos. Por eso un perro está comiendo y ve que el otro tiene comida, y no son así como los humanos que tenemos que ver el plato del vecino a ver si tiene suficiente comida. El perro no, trata de tener su comida, guardarla para después y comerse ahora la comida del hermanito ahí. No tienen sentido. Los caballos en las competencias no saben si ganaron o no, pero ellos pueden también leer el lenguaje corporal y se alegran si el jockey está alegre por haber ganado. Así que un caballo que gana se alegra porque el jockey se alegra. De todos modos, una vez al año se hace el Puppy Bowl, que es como el Super Bowl, pero es el Puppy Bowl. Y voy a dejar un video de papi, de perrito. Ah, de perrito. Son perritos. Voy a dejar un video en peorcaso.com. Es súper tierno. Son un montón de perritos cachorritos. Y los muestran así con cámaras, como si estuvieran peleando. Pero son un montón de cachorros en un área con un montón de juguetes. Ay, qué bueno. Yo pensé que íbamos a colocar peleas de gallos. Sí. No, eso no. O peleas de perro. De ninguna manera. Así que esos son los deportes. Entonces llegamos hasta acá y ahora vamos a los saludos. Antes de los saludos, Christopher, ¿te parece que si leemos una corrección? Bueno. En el episodio de Mitos de México, yo dije que era rica la cultura gracias a las civilizaciones, dije aztecas, mayas e incas. Pero ahí me contradije porque en el episodio de antes dije que los incas llegaron apenas hasta Colombia. O sea, nunca llegaron a México, que está en Centroamérica. Y seguramente eso lo leí por ahí porque a lo mejor se me mezcló porque estaba leyendo sobre civilizaciones precolombinas. Pero fue un error de mi parte haber dicho que incas habían en México. No habían. Habían mayas, incas y olmecas, si no me equivoco. Y lo otro es que voy a leer un mensaje de Sebas Fournier. Dice, hola, a mucho pesar escribo este mensaje. Amo su podcast, su ironía y su humor. Sin embargo, en ocasiones hacen conjeturas que no pueden estar más lejos que la realidad. Cuando dicen que Machu Picchu es un lugar que usaban los incas para venerar y dan las largas haciendo conjeturas sobre, hasta hablan de parásitos y enfermedades, todo porque no hacen una buena investigación. Es bastante sencillo. Cusco, donde estaba el Palacio del Inca, está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, y Machu Picchu 2.500 metros aproximadamente, y por eso que para ellos es un lugar más cálido, aunque esté en los Andes y aunque sea una montaña. Les pido por favor que si no conocen un aspecto del tema, o lo investigan mejor o no lo mencionan. No es bueno contribuir con el desconocimiento a sus oyentes. Atentamente, un fiel oyente. Yo sé que él lo hace de buena fe. El significado religioso de Machu Picchu. Cuando Hiram Bingham lo descubrió y lo expuso al resto del mundo, él estimó en ese momento que era un sitio sagrado religioso, seguramente porque no todo era como importante. Y actualmente los que estaba bien conservado. Claro, actualmente la mayoría de los arqueólogos estima que era un lugar de vacaciones, pero hay otros que creen que tenía connotaciones religiosas o al menos espirituales por la ubicación y los elementos que tiene que eran sacros para los incas. Así que está en debate. Si era, o a lo mejor eran los dos. Pero a lo mejor sí tenía elementos espirituales. A lo mejor eran las vacaciones, quién sabe. Pero fue solamente una conjetura. Y lo otro ¿cómo dice acá? De los parásitos y enfermedades, eso es verdad. Por ejemplo, el mosquito que acarrea el Zika no se encuentra en lugares de elevaciones de más de 2.000 metros de altura. O sea, los riesgos de pegarse Zika son mínimos si es que está a una altura de más de 2.000 metros. Y eso es de la CDC, del Centro de Disease Control de Estados Unidos. Y fue un comentario que hicimos de acuerdo al episodio de parásitos. Que dijimos, sí. A lo mejor notaban que no llegaban esos mosquitos a esas alturas. Y habíamos acabado de grabar el de la ciudad blanca del Rey Mono. Claro. Que justamente habían encontrado estos parásitos. Claro, por eso es que todo esto está conectado y por eso hicimos ese comentario que sí era correcto. Así que sí, de repente cometemos errores, pero no queremos que nadie tome en cuenta lo que decimos como para tomar decisiones que podrían arriesgar su vida. Para escribir un paper, claro, para escribir un doctorado. Es un podcast de educación, pero también de entretención. Entonces, eso. Y de todas maneras, gracias por el comentario. Y sí, tenemos cuidado y vamos a tener más cuidado seguramente desde ahora en adelante. No, nosotros siempre tenemos, ya lo hemos comentado en otros episodios, pero tratamos de buscar fuentes y leer, informarnos antes de... Sí, sí, de todas maneras. Y no solamente en Wikipedia, entonces sí. Tenemos cuidado con lo que vamos a decir. Ya, Otras veces hablamos puras tonteras, claro. Depende. De todas maneras, como dice Christopher, no tomen esta información para hacer un paper. Tal vez sí para una disertación. Una disertación, para el colegio, por ejemplo, o sorprender a tus amigos para hacer el centro de la detención de la fiesta. Claro, es como material de asado, churrasco, de pizza. No es como para impresionar a una chica, bueno. Tal vez que bueno, sabe, bueno, sí, sabe. Tal vez sí. Bueno. Puedes ir y decirle, bueno. Muchas gracias, vamos a ser más cuidadosos. Tenemos otro mensaje que nos mandó Mati016. Dice, por fin estoy al día con ustedes. Me tardé muchos capítulos, pero al fin puedo comentarles algo. Y estar al día. Gran podcast. Me da lo mismo si lo que cuentan es totalmente verdad o no, porque son datos interesantes de todas maneras y sirven siempre para impresionar a alguien. Saludos de Chile y sigan con su humor ñoño. Ahí está, ¿viste? Parece que sí lo había leído. Ahí está nuestra respuesta. Gracias, Mati. Y Nico Lefour dice, buenísimo. ¿De qué trata el próximo? Saludos desde Chile. Saludos desde Chile a los dos. Son lo mejor. Gracias, Nico. Y esos son mensajes que nos enviaron a Instagram, porque también nos pueden encontrar en Instagram si buscan por Peor Caso. Y creo que tenemos uno de Twitter también. Ya, en Twitter, Ingeniero a Bordo dice, por su culpa estoy todo el día con los audífonos en el trabajo. No paro de oír sus podcasts. Muy buen formato y muy sincero. Muchas felicidades y éxitos en los siguientes episodios. Saludos desde México. Saludos. Saludos. Muchas gracias por su Twitter. Y muchas gracias a todos por los mensajes que nos envían por todos lados. Los leemos todos. Y obviamente no nos da el tiempo. Podríamos hacer episodios de leer mensajes. Pero les respondemos lo que podemos. Así que muchas gracias. Nicolás Fur, no sabemos de qué va a ser el próximo episodio. Es un misterio incluso para nosotros. Sabemos, parece que sabemos un poco. nos ha mandado un montón de ideas re buenas. Nos ha mandado ideas súper buenas. Así que les damos las gracias por eso también. Nos gusta que nos manden ideas. Sí. Nos gusta que nos manden ideas. Y ustedes saben que nosotros grabamos con anticipación generalmente, así que si es que no leemos algún mensaje, tal vez aparece en el próximo episodio. De todas maneras, muchas gracias. Quiero agradecerles a las que nos apoyan en Patreon y les quiero contar de que estamos planeando mandar a hacer stickers. Y seguramente no van a ser, no nos da para todos porque eso hay que mandarlo por correo y como es correo internacional es caro. Pero cuando tengamos los stickers, quiero enviarlo a todos los que sean los que tengan Patreon, aunque sea con $1 o $2, enviarle stickers de regalo. Como una forma de darle las gracias. Así que eso, estén atentos. Y gracias por apoyarnos. Entonces ya saben que si quieren apoyarnos, si les gusta el trabajo que hacemos, pueden hacerlo a través de patreon.com/peorcaso, en donde nos pueden ayudar desde 1 hasta infinitos dólares, que es... está al alcance de todos los bolsillos. Y también queremos pedirles que nos coloquen 5 estrellas y dejen un comentario sobre el podcast. Si es que escuchan con puede iPhone, ser en Facebook, sí, puede ser en Spotify, puede ser en iPhone, puede ser donde sea, en Podbean, pero nos ayuda mucho los comentarios y las estrellitas. Compartan este podcast y hasta la próxima semana. Y yo les voy a pedir una cosa más. Que escuchen otros episodios y los disfruten. ¡Adiós! Sí, adiós.